Mundofonías. Mundofonías. Un rullo tremolo, papa non è re, re non è pape, la vespa non è lape, lape non è vespa, mondo caruso, ne mondo feneste, feneste ne mondo caruso, e la singa ne per tus non è sing, sarà che non è renghe, a renghe non è sarà che limone ne insalà. Salata nel limone, giacchetta nel caso, casone nel giacchetta, capirla nel pagliette, pagliette non è capirla, mamma tocco se revie, pagliette non è capirla, mamma tocco se revie la. Tarandilla, coppa tarandilla, coppa taranda, tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa taranda, tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa taranda, tarandilla. Un eroe e tre, ma lo bevo non è re, re non è pape, la vespa non è la bella. Mondo garus ne mondo venest, nes ne mondo garus e la zinga ne pertus, pertus non è sing, sarà che non ne renghe, a renghe non ne sarà, che il limone ne insalà, salata nel limone, giacchetta ne casone, casone ne giacchetta, capello non è pagliato, pagliato non è capello, mamma tocco c'è revila. Coppa tarandilla, coppa taranda, tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa taranda, tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa taranda. Bene, bene, bene, sante d'ori, oh bannino, bannino, sante d'ori, chianisse, ronni cuore di chianisse, forse vienne stanno in bis, in bis forse vienne, renare stanno in birni, o mien sanni renare, rigola, bella rigola, se femmine ne diavole, che diavole ne fem, farine non è semble, che semble ne farine, per scalarmi catarina, semble ne farine, per scalarmi catarina. Sotto a volta, sotto a volta, fondo mame, li li li li li la, capigli la cormo se ne scappa, li li li li li la, capigli la cormo se scappato. In da tre cascia, cascetta, casciù, stanno tre lanze, lanzette, lanzù, viene veneno, ma l'uno con gen, attenu c'è uno con gen, ma l'uno, attacco, lazzo, stacco, l'ogni attacco, per roba, l'om. Napolo sotto, no palazzo, ci stanno a capo e cane, pazzo, rata la mazza e pana, che la capra pazzo, cane. A principesse, per pelese, pieta, Napolo a san di mes, c'è un cazzai, copere da fosse, n'arriva. Vecchio senti me si rimasta tazza dure non so cacchiera picciamo tretto su una certa tizza tizza un eroe e tre e l'upavo non è re un eroe e tre e l'upavo non è re. Hola, ¿qué tal? Esperamos que muy bien y aún mejor con las músicas que te traemos desde Mundofonías, este programa que hacemos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, y que en esta ocasión empezaba con música italiana, de la región de Campania concretamente, y dentro de ella de dos regiones, las montañas Latari y las montañas Alburni. Esta es el área geográfica en la que se centra el trabajo de esta cantante y percusionista Iran Salsano, que nos presenta su primer disco Bucólica. Ella canta, hace loops vocales y toca percusiones de mano y castañuelas. Iram Salsano es una investigadora etnográfica independiente, además de ser cantante y autora de este disco, cuyo trabajo se ha centrado en la tradición oral. Y por el sur de Italia vamos a continuar con estos dos acordeonistas de acordeón diatónico, organetto como lo llaman por ahí, Alessandro Gaudio y Salvatore Pace. Thank you. Aquí teníamos a estos talentosos y tarantosos también, tarantelosos, artistas italianos del sur de Italia. Llegan estos dos acordeonistas, estos dos tañedores de organetto, el acordeón diatónico, Alessandro Gaudio y Salvatore Pace. Ambos firman un disco llamado Passione Meridionale, fundamentado en las músicas populares del sur de Italia, especialmente de las tierras de Basilicata, Campania y Calabria, aunque con algún guiño a otros estilos musicales como el tango argentino. Vida Nedda es la pieza que hemos escuchado, el trabajo de unos artistas que han estado auspiciados por otro acordeonista italiano, Riccardo Tesi, que ha estado también coordinando los arreglos que se pueden escuchar en este disco. Y el caso es que a mí me suena de algo este Riccardo Tesi, a ti también y a Araceli. Pues sí, me suena muchísimo, desde luego es un artista al que seguimos cada uno por separado inicialmente y después lo hemos continuado siguiendo ya que una vez que nos hemos conocido. Y que además estuvimos con él hace poco, de hecho estuvimos en Marsella, en Babel Music XP, donde Riccardo Tesi estuvo también presente. Y su nuevo disco es La Giusta Distanza. Él es un veterano acordeonista y el disco se abre con esta pieza, Santiago, una pieza de composición propia de Riccardo Tesi. Thank you. dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguís en Mundofonías y seguimos escuchando músicas de raíz de inspiración popular del planeta. En este caso nos hemos ido del sur de Europa al norte, pero también acompañados por el sonido del acordeón, en este caso el de Johanna Juhola, junto con el pianista Timo Alakotila. Amicum es el disco que ellos editan conjuntamente con piezas como este Vesi, navegando entre esas evocaciones populares, algunos tintes jazzísticos y otros elementos musicales, en el que supone el reencuentro, después de 16 años, el reencuentro discográfico de estos dos artistas, como digo, finlandeses, Timo Alakotila y Johanna Juhola. Pues seguimos con otra música de otro pueblo fino-ugrio también. En este caso vamos hasta Rusia, en concreto a la República de Mariel, para encontrarnos con Zinaida Ignatieva, cantante del pueblo Mikriakovo, y Arseny Yaitsov, acordeonista y también cantante del pueblo Perniangashi. El disco se llama Mikrak, música de la montaña Mari, y es una producción de ese sello discográfico tan interesante, Antonovka Records, liderado por Antón Apóstol, que está haciendo un trabajo realmente magnífico de divulgación de todas las culturas que hay en esa tierra, en la Federación Rusa, en otras regiones de la antigua Unión Soviética y también en territorios más alejados como algunos países de África, por ejemplo. Y hemos elegido la pieza Al atardecer, Vades Bele. Pues hemos oído música que llegaba desde uno de los lados del Volga, una parte bastante montañosa, la música del pueblo Mari, en este caso interpretada por Zinaida Ignatieva y Arseny Yaitsov, dentro de este disco Mikrak, Mountain Mari Music, es decir, música Mari de la montaña, que es esa región de donde llegan estos dos artistas. La verdad es que en Rusia hay un montón de etnias diferentes, hay un montón de repúblicas, y aunque todas están, digamos, dirigidas por una misma persona o un grupo de personas responsables de la imagen, digamos, como concepto de Rusia hacia el ámbito internacional, la variedad dentro es muy grande y el trabajo de Antonovka Records es realmente impagable para dar esa información sobre toda la multiculturalidad que parece que se queda silenciada en la imagen externa que se da de Rusia y desde luego con la actualidad, con la guerra en Ucrania, que al final atrapa toda esta diversidad de personas, de pueblos, de idiomas, dentro de ese concepto al que desde luego no podemos considerar de una manera homogénea en ningún sentido. Pues sí, efectivamente. De hecho, como comentabas, este pueblo Mari es un pueblo ugrofinés o fino-ugrio, Es decir, está relacionado con los finlandeses, a quienes escuchábamos antes, también con los húngaros, que en realidad tienen su cuna ancestral, su origen, en estas tierras un poco a caballo entre Asia y Europa, en los confines de Europa y los confines también por el otro lado de Asia. Y al contrario, por ejemplo, que el finlandés o que el estonio, que son lenguas establecidas dentro de este grupo lingüístico, pues la cultura de los mari sí que está bastante amenazada de desaparecer y de desvanecerse en esa homogeneización que no nos gusta nada, desde luego. Bien, pues vamos a viajar también unos cuantos kilómetros, miles de kilómetros, porque nos vamos ahora a Galicia para escuchar un disco muy interesante que nos acerca el proyecto Boroa. Una palabra que en gallego se refiere al pan de maíz y que en la tierra de mi familia, allá, más o menos si coges el mapa de Galicia lo pones justo en el medio, que es por ahí, pues se decía más bien broa. También al verano, que en gallego oficial se dice verán, pues ahí decíamos brao, para abreviar un poquito. Bien, pues aquí tenemos a Boroa, que es el proyecto liderado por una gaitera, Sabela Olivares, acompañada de la guitarra de Suso Bello y el bajo de Alberto Millán. La verdad es que es un disco muy interesante, muy bonito. Se llama O Clásico Fol, el clásico fuelle, y contiene piezas como esta, Antares. Thank you. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo para... ¡Lolo, fuego, candela! ¡Fuego, candela! ¡Candela al fuego! ¡Lolo, fuego, candela! ¡Fuego, candela! ¡Candela al fuego! ¡Hey, lolo, lolo! Está cayendo un palo de agua, está cayendo un palo de agua mientras todo el monte quema. ¡Lolo, fuego, candela! ¡Fuego, candela! ¡Candela al fuego! ¡Gracias! Hemos seguido en Mundofonías con música con sabor a Venezuela, aunque realmente ellos llegan de Francia. Son Parranda La Cruz, grupo liderado por Rebeca Roger Cruz, artista originaria de Caracas, aunque afincada en Francia. Hemos oído una pieza tradicional de Venezuela, Fuego Candela, que hace referencia a la fuerza del fuego, un elemento especial para la tierra de esta artista, ya que es muy habitual bailar en torno al fuego por la noche para conectarse con la energía de la naturaleza. El disco tiene algunas músicas también de inspiración en otras tierras, como la Isla de la Reunión. Pues de este grupo de artistas venezolanos, reunioneses, etcétera, afincados en Francia, nos vamos con unos colombianos palenqueros que están afincados donde han estado toda la vida, en San Basilio de Palenque. Esa localidad, ese lugar del mundo tan particular donde incluso pues, hay un idioma propio, el palenquero, un idioma criollo, que mezcla términos del castellano y de lenguas africanas. Pues bien, de Palenque y a través del sello Palenque Records, aquí nos llega este trabajo del sexteto Tabalá. Y la cosa tiene su historia. Bueno, por un lado, porque Palenque tiene su origen en lo que su nombre designa, que es un asentamiento de antiguos esclavos que se rebelaron, huyeron de la esclavitud, huyeron de la servidumbre y fundaron sus comunidades, como la que dio origen, por ejemplo, a San Basilio de Palenque. Y por otro lado, el sexteto Tabalá, el grupo en cuestión, pues es que está al borde ya del centenario. De hecho, el disco se titula 100 años de sexteto palenquero y contiene piezas como esta, Ay Mano Bruno. Me va a pegar. Escuchamos la música del Sexteto Tabalá desde Palenque, desde San Basilio de Palenque, en Colombia. Su disco 100 años de Sexteto Palenquero, publicado en este 2023, hace poquitas semanas, aunque fue grabado en el 2013. La pieza Ay Mano Bruno es una de las que forman parte de este trabajo que nos trae esta sonoridad tan auténtica, con las voces de Rafael Casiani, José Valdés Paito, más los coros, las maracas, las timbas, los bongos y la marímbula, que es un curioso instrumento que se toca como si fuera un cajón, te sientas encima, pero lo que tiene es unas láminas metálicas que proporcionan el sonido del bajo. Como digo, era el Sexteto Tabalá. Seguimos con música latinoamericana, seguimos con Colombia. Llegamos hasta Barranquilla para escuchar la música de este acordeonista, Aníbal Velázquez, y el disco En Tremenda Salsa, que ahora reedita Bumpy Soul en esta serie de grabaciones con varias décadas de historia que están recuperando. Aníbal Velázquez toca salsa con acordeón. Este disco originalmente se lanzó en 1968 y la pieza que hemos elegido es Se dañó la landera. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. مجنوني سنونها قد الحب خايف من زيتوني خوفا سكر قلب سكران ناسي حالو ما سمع صوت الناي إلو وقعي حالك في خيار كتير حياتنا ما من في عليها إلا ما بعد تنام هني وعتنام بلا تفيق بلا سلام زي الدق العود عطيني الناي طول عمري بشربة ماي عيوني عيوني عيونك سود الناي عطيني العود تقبرني كلمة ما بتنقال هي حب بيكون عالبال ما تهدم بيت عمر بيت زيتوني بتعصرها زيت الدق العود عطيني الناي طول عمري بشربة ماي عيوني عيوني عيونك سود الناي عطيني العود تقبرني كلمة ما بتنقال هي حب بيكون عالبال Seguís en Mundofonías y estábamos escuchando a este más que curioso grupo afincado en Alemania, que atiende por el nombre de Massa, con dos A's al final. Lo componen el vocalista, ya veis qué peculiar e interesante vocalista, Rabih Lahoud, de origen libanés, que junto con el trompetista y también intérprete de fliscorno Marcus Rust forman el núcleo del grupo, que se completa con el guitarrista, toca la guitarra de doble mástil Rentko Dirks, y el baterista y percusionista Demian Kappenstein. El disco, que es su cuarto trabajo para este cuarteto, se titula al igual que la canción que acaba de sonar, Bait. Vamos a cerrar Mundofonías con un grupo de Argelia que lleva pues un montón de tiempo. Tienen 22 años ya de trayectoria. Desde 2001 empezó este grupo, Mazalda. Su próximo disco, que va a salir en mayo, es Special Key, llave especial, y va a cerrar este Mundofonías. Es de proyecto Mazalda, con Sofian Saidi, cantante, junto con otro puñado de artistas, y van a cerrar este Mundofonías con la pieza Ri, como decíamos, dentro de su disco Special Key, el grupo Mazalda. Y así, de esta manera, cerramos la presente edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el planeta y astros de las inmediaciones. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram, y a vuestra disposición también en el correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con la música de Mazalda. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud.